En la modernidad, cualquiera que sea la época de su origen, no se da jamás sin la ruptura de la creencia y sin el descubrimiento de lo poco de realidad que tiene la realidad. En lo posmoderno, se niega la consolidación de formas bellas al consenso de un gusto que permitiría experimentar en común la nostalgia de lo imposible, aquello que indaga por presentaciones nuevas, para no gozar de ella, sino para hacer sentir mejor que hay algo que es impresentable. Hay que tomar distancias, comenzar todo de nuevo, hay que hacer un enorme desvío, reencontrar lo que había sido reprimido, las artes plásticas, la estética, la música, desembarazarse de la culpabilidad política. Creo que la gente no está perdida por completo, es aquella que ha conservado su infancia muy cerca. Y esto, al mismo tiempo, una cosa que obstaculiza la idea cartesiana de la modernidad, poner el contador en cero, decretar el año 1 del nuevo pensamiento. El verdadero sentido de la palabra posmoderno en la crítica norteamericana y en la arquitectura italiana se refería al final del movimiento modernista. Yo dije que no se trataba del abandono puro y simple del proyecto de modernidad, sino de su reestructura. Nuestro trabajo consiste en analizar la decadencia de las ideas modernas, para tratar de comprender en lo que la modernidad implicaba ya la desesperación de la idealidad. La crisis es permanente, es inherente a la modernidad.